Satane, Kaledi Masi Baiba, Alan Gome, ha, EGP del Turreo. Ella fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa nalgota toda para atrás. Turra, linda, cheta, no eres, mueve para abajo, le gusta matatán. Y ella fuma, brinca, chinga, bebe, esa turra siempre lo pega pa' acá. Turra, linda, cheta, no eres, se graba un TikTok de fondo matatán. Y si son la misión, yo soy CJ. Par de rocha verifica en the aim. La turra siempre andaba menta champagne. Y se olvidó que antes tomaba baño, wey. Agachadito, mami, agachadito. Tapar chirlito, ma, tapar chirlito. Agachadito, mami, agachadito. Tapar chirlito, ma, tapar chirlito. Ella fuma, chinga, brinca, bebe. Mueve esa nalgota toda para atrás. Turra, linda, cheta, no eres. Mueve para abajo, le gusta matatán. Y ella fuma, brinca, chinga, bebe. Esa turra siempre lo pega pa' acá. Turra, linda, cheta, no eres. Se graba un TikTok de fondo matatán. Ando con el Alan, la turra más bala. Ahora no nos paran, piden fotos hasta los canas. Sigo con la topper, pero estoy haciendo lana. Se creen Tony Montana, pero son Hannah Montana. Lana. Están hablando de mí, pero no lo vi ni ahí. Ey. Mami, soy de otro país, ya me pega fuera de aquí. No vimos, llegamos y la decosimos. A tu guacha te la recibimos. En el clan de tiro pasito. Ella tirando un bombecito. Ella tirando un bombecito. Ella tirando un bombecito. Ella tirando un bombecito. La de 15 a la turra. Ella fuma, chinga, brinca, bebe. Mueve esa nalgota toda para atrás. Turra, linda, cheta, no eres. Mueve para abajo, le gusta matatán. Y ella fuma, brinca, chinga, bebe. Esa turra siempre lo pega pa' acá. Turra, linda, cheta, no eres. Se graba un TikTok de fondo matatán. Que lo que, DJ Alan Gómez, ya tú sabes, Caleb D. Mansi, baby, tu reo mítico.